Y ahora llegó el momento de comenzar. Bienvenidos a la Escuela Sabática para Jóvenes. Semana 7, Daniel 9, versículos 1 al 19. Una iglesia en crisis. ¿Una iglesia defectuosa? En el siglo XXI, los defectos y las debilidades de la iglesia han hecho que individuos, tanto dentro como fuera de la iglesia, se sientan hastiados y hasta escépticos en cuanto a la iglesia y las instituciones en general. No quepan dudas de que dirigentes charlatanes e hipócritas han manchado la reputación de la iglesia. Puede que sintamos la inclinación a alejarnos y seguir con otra cosa. Después de todo, todos tenemos nuestros propios problemas y dificultades. Sin embargo, en la oración de Daniel encontramos un ejemplo de no alejarnos de una iglesia que está metiendo la pata. En lugar de eso, la primera mitad de Daniel 9 revela una identificación increíble con una iglesia que está en crisis. En lugar de alejarse y mostrarse indiferente a la iglesia en crisis, Daniel se acerca a ella y se identifica con ella en un nivel profundo. La oración de Daniel presenta un ejemplo fresco de cómo podemos responder a una iglesia defectuosa. Inicia. Lee el texto de esta semana, Daniel capítulo 9, versículos 1 al 19. Escribe. Escribe Daniel 9, 1 al 19 en la versión bíblica que prefieras. Si tienes poco tiempo, escribe Daniel 9, 1 al 7. También puedes parafrasear el texto con tus propias palabras, bosquejarlo o hacer un mapa conceptual del capítulo. Orar por mi iglesia. La iglesia estaba en crisis. A causa de su infidelidad a Dios, el pueblo de Israel había sido llevado al cautiverio babilonio por casi 70 años, como Jeremías había predicho. Daniel vivió esos 70 años de cautiverio y sabía que el periodo estaba a punto de concluir, como está registrado en el capítulo 8 de Daniel. Él escuchó una profecía de tiempo de 2300 años y temió que el cautiverio fuera extendido más allá de los 70 años. El capítulo 9 de Daniel es su oración a Dios por su iglesia en crisis. La oración más larga del libro de Daniel es en beneficio de su iglesia. La oración de Daniel fue un ejemplo de cómo debemos responder a una iglesia en crisis. Daniel respondió orando por su iglesia. Oré al Señor mi Dios, Daniel 9:4. Daniel no difamó a la iglesia en conversaciones privadas ni en discursos públicos. Él intercedió en oración a Dios en beneficio de su amada iglesia. La actitud de Daniel no se centró en yo, sino en nosotros. Hemos pecado y cometido maldad. Hemos hecho lo malo. Hemos vivido sin tomarte en cuenta. Hemos abandonado tus mandamientos y decretos. Daniel 9:5. Daniel se identificó con el pueblo de Dios. No se apartó de la iglesia. Aunque era un hombre justo, se identificó con los pecados de la iglesia. No tomó una posición de superioridad sobre su pueblo, la iglesia, sino que tuvo una postura de estar con su pueblo. Asimila. Vuelve al texto que escribiste y estúdialo. Rodea con un círculo palabras, frases o ideas repetidas. Subraya palabras o frases que sean importantes y significativas para ti. Dibuja flechas para conectar palabras o frases con otras palabras o frases asociadas o relacionadas. ¿A qué parece apuntar lo que marcaste y relacionaste? Elige un versículo del pasaje clave y memorízalo. Escríbelo varias veces con el fin de que te sea más fácil recordarlo. 1. ¿Alguna vez te sentiste desalentado por los defectos de las personas de la iglesia? 2. ¿De qué forma la oración de Daniel te impacta con respecto a los errores de la iglesia? Daniel respondió reafirmando la necesidad de obedecer a los profetas de Dios. No hemos hecho caso a tus siervos los profetas, los cuales hablaron en tu nombre. Daniel 9:6. La oración de Daniel resaltó que la solución al problema de la iglesia era regresar a la obediencia a la palabra de Dios, como había sido dada por los profetas de Dios. Reconoció que la condición actual del pueblo de Dios era resultado de rechazar a sus profetas. Daniel respondió con un sacrificio personal, el ayuno. Y dirigí mis oraciones y súplicas a Dios, el Señor, ayunando y vistiéndome con ropas ásperas y sentándome en ceniza. Daniel 9:3. Daniel dio todo de sí en su oración por la iglesia. Estaba dispuesto a realizar un sacrificio personal en la forma del ayuno. Daniel estaba tan implicado en su sentir con la iglesia que eso afectaba su vida física, así como su vida espiritual. Una mirada más profunda a Daniel 9:1 al 19. ¿Cuál es el punto de orar por la iglesia si Dios ya está interesado en su iglesia? Dios no infringirá nuestro libre albedrío sin nuestro permiso. Eso ocurre con nosotros individualmente, pero también con los demás. La oración intercesora por otros le da permiso a Dios para moverse más allá de lo que Él haría de otra manera. Nuestras oraciones son autorizaciones para que Dios obre. En el capítulo 9 de Daniel, vemos a Dios respondiendo la oración de Daniel al darle una revelación profética, no solo para la iglesia de esos días, sino también para la iglesia hasta el tiempo del fin. ¿Qué papel cumple el ayuno en la experiencia cristiana? Es importante recordar que el ayuno no nos hace ganar puntos con Dios. No ayunamos para impresionar a Dios ni para ganar su aceptación. Algunas personas no pueden ayunar por razones médicas. Sin embargo, el ayuno tiene grandes beneficios. Un aspecto importante a considerar del Sermón del Monte es que se equipara el ayuno con la generosidad y con la oración. Cristo usó las mismas expresiones cuando habló sobre estos temas. Cuando tú ayudes a los necesitados, como dice Mateo 6:3, cuando ustedes oren, Mateo 6:5, cuando ustedes ayunen, Mateo 6:16. Nota que Jesús no dice si tú ayunas, sino cuando tú ayunes. Ayunar une la naturaleza física con el deseo espiritual, cuando correlaciona la dependencia de alimentos físicos con la dependencia de Cristo. Cuando ayunamos, experimentamos una humildad física que se correlaciona con una humildad espiritual ante Dios. El ayuno nos cambia. Cambia nuestra actitud hacia Dios y hacia otros. Interpreta. Luego de analizar el texto que escribiste y trabajaste, ¿a qué parece apuntar lo que marcaste y relacionaste? ¿Qué preguntas surgen luego de estudiar este texto? ¿Cuáles son las partes que te parecen más difíciles? ¿Qué otros principios y conclusiones encuentras? 1. ¿Qué área de la oración necesitas más en tu relación con Dios? Hay diferentes tipos de ayunos que pueden comprender el consumo de alimentos simples o ningún consumo de alimentos. Elena de White declara, «De ahora en adelante, hasta el tiempo del fin, los hijos de Dios debieran ser más fervientes y más despiertos. Ellos debieran dedicar días especiales al ayuno y la oración. No es necesario que se abstengan de alimento, pero debieran comer con moderación alimentos sencillos». Elena de White, Consejos sobre el régimen alimenticio, página 211. Conecta. ¿Qué relación tienen los siguientes versículos con el texto principal de esta semana? Zacarías, capítulo 1, versículos 12 al 17. Zacarías 7:5. Jeremías, capítulo 25, versículos 1 al 10. Jeremías 29:10. Segunda de Crónicas 36, versículos 20 y 21. Mateo capítulo 13, versículos 24 al 30. Apocalipsis capítulo 12, versículos 13 al 17. ¿Qué otros versículos o promesas se te ocurren en conexión con Daniel capítulo 9, versículos 1 al 19? Enfoca. ¿Dónde ves a Jesús en Daniel 9, 1 al 19? ¿Qué te está diciendo Jesús por medio de estos versículos? ¿En qué sentido puedes ver a Jesús en forma diferente o identificar algún rasgo nuevo de Él basándote en los versículos de este día? Para meditar y orar, ¿cómo respondes tú al ver a Jesús de esa manera? Identificarse. La oración de Daniel encapsula el espíritu del amor de Cristo por su iglesia asediada. Daniel intercede en beneficio de su pueblo, así como Cristo intercede por nosotros ante el Padre. Y Daniel pide la misericordia de Dios por el pueblo de Israel. Así como Jesús ruega misericordia por nosotros, Daniel se identifica con los pecados del pueblo de Dios. Jesús tomó el pecado sobre sí por nosotros y se identifica con nosotros. En la Biblia se ilustra a la iglesia como la novia de Cristo. Aunque tiene sus fallas y errores, todavía es la niña de sus ojos, como dice Elena de White. Por débil e imperfecta que parezca, la iglesia es el objeto al cual Dios dedica en un sentido especial su suprema consideración. Es el escenario de su gracia, en el cual se deleita en revelar su poder para transformar los corazones. Los Hechos de los Apóstoles, página 11. Daniel demuestra el Espíritu de Jesús y nos pinta una imagen del amor de Cristo por su iglesia. Ese es el mismo Espíritu que nosotros como cristianos, viviendo en el tiempo del fin, debemos tener mientras la iglesia pasa por la crisis final. ¿No tiene Dios una iglesia viva? Él tiene una iglesia, pero es la iglesia militante, no la iglesia triunfante. Lamentamos que haya miembros defectuosos. Mientras Cristo siembra la buena simiente, Satanás siembra la cizaña. Hay dos influencias opositoras que se ejercen continuamente sobre los miembros de iglesia. Una influencia trabaja para la purificación de la iglesia y la otra para corromper al pueblo de Dios. Aunque existen males en la iglesia, y los habrá hasta el fin del mundo, en estos postreros días, la iglesia ha de ser luz para un mundo que está contaminado y desmoralizado por el pecado. En el mundo existe una sola iglesia que está actualmente de pie en la brecha, haciendo de vallado, edificando las ruinas antiguas, y cualquier hombre que llame la atención del mundo y de las otras iglesias a esta iglesia denunciándola como Babilonia, hace una obra en armonía con la del acusador de los hermanos. El mundo entero está lleno de odio hacia los que proclaman que la ley de Dios está en vigencia. Y la iglesia leal a Jehová debe sostener un conflicto no común. Los que tienen alguna comprensión de lo que significa esta guerra no volverán sus armas contra la iglesia militante, sino que con todas sus facultades lucharán junto al pueblo de Dios contra la confederación del mal. Los que se ponen a proclamar un mensaje bajo su propia responsabilidad individual, los que a la par que aseveran ser enseñados y conducidos por Dios, se dedican especialmente a derribar lo que Dios ha estado edificando durante años, no están haciendo la voluntad de Dios. Sépase que estos hombres están de parte del gran engañador. No les crean. Elena de White, Testimonios para los Ministros, páginas 65 al 70. Aplica. Luego de estudiar el capítulo de esta semana, ¿cuáles son algunas de las aplicaciones personales para tu vida de las que estás convencido? 1. ¿Qué aplicaciones prácticas debes realizar en tu participación en la vida eclesial y en tu asistencia a la iglesia? Repasa el versículo de memoria. ¿Cómo se aplica a tu vida esta semana? Dialoga. Comparte con tu clase de escuela sabática o con tu grupo de estudio de la Biblia algunas ideas del versículo que has memorizado, así como cualquier otro descubrimiento, observación o pregunta. Plantéate estas preguntas de discusión con el resto del grupo. ¿Cuál es la actitud general que hay en la cultura actual hacia los errores de la iglesia? ¿Cuál es la actitud general de los cristianos hoy en día hacia los errores de la iglesia? Cuando tu iglesia local o la iglesia mundial está en crisis, ¿cuál es tu respuesta natural? ¿De qué formas puedes responder de manera constructiva a los errores de la iglesia de Dios? ¿Cómo piensas que se siente Jesús ante los errores de la iglesia? ¿Cuál te parece que es la actitud que tiene Jesús ante nuestros errores personales? ¿Por qué piensas que Daniel ayunó por su iglesia? ¿De dónde provenía el amor de Daniel? Hasta aquí, nuestra escuela sabática para jóvenes. Visítanos en www.escuelasabatica.es. ¡Te esperamos!